los años. Tú ya estás grandecita. Te dije que yo volvería. Para amarte eras muy chiquita. Mi corazón aún te sigue amando. Jamás yo conseguí olvidarte. Hoy he vuelto y estás más bonita. Ya eres grande, no eres chiquita. Ahora sí, ahora ya puedo amarte. Hoy he vuelto y estás más bonita.